Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Te doy hasta mi último, último. Take my last breath away, mi aire. I gave you my everything, sin problemas. Noches tras noches alegando. Way too much tequila, class is ooh. Take my last breath away. Say low key as teacher, no es yato. Now look at the mess you made. No quiero pelar tu dale. Take my last breath away. Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Cambié tu bono, no te olvides que yo te di todo. Put on that smile for the photos. When we alone, you get loco. Todas las noches que lloras, gastando estas horas. No dudas, that's why they get too dress. Okay, you win, babe, you're right. Take all of me. Take your mind breath away. Take all of me. Take your mind breath away. Bésame, mamá. Tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Bésame mamá, como tú sabes, déjame mamá, como te gusta a ti. Kiss me mama, come and hold me. Kiss me mama, but you'll never control me. Kiss me mama, come and hold me. Kiss me mama, but you'll never control me. No me dejes solo, si tú sabes que ya te di todo. Nos tomaron un chingo de fotos, sé que